Números from 11 to 20. Vale, vamos a seguir machacando los números. Ya hemos visto del 1 al 10 y ahora pues toca del 11 al 20, ¿vale? Vale. Empezamos, entonces. 11. 11. 11, good. 12. 12. 13. 13. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Empezamos de nuevo. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Vale, del tirón. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Fenomenal. Ok, ahora al revés. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, and 11. Muy bien. Vamos a hacer ahora más gimnasia numérica. Pues léeme los siguientes números. 11, 13, 15, 17, 19. Muy bien. Y ahora los pares. 12, 14, 16, 18, 20. Vale, ahora vamos a hacer un dictado numérico, ¿vale? Tienes que tapar el texto y apuntar los siguientes números. De acuerdo. Ok, empezamos. 13, 19, 20, 14, 11, ¿vale? 14, 15, 11, 13, 19. Ok, okay. Léeme lo que tienes. 13, 19, 20, 14, 11. Good. 14, 15, 11, 13, 19. And 19. Muy bien, el siguiente. 18, 12, 17, 14, 11. Y 17. 18, 19, 20, 12. ¿Qué tienes? 18, 12, 17, 14, and 11. Muy bien. And 17, 18, 19, 20, and 12. Fenomenal. El siguiente. 15, 13, 18, 18, and 11. ¿Qué tienes? 15, 13, 18, 18. And 11. Bien, 18 dos veces. Era una trampa. Vale, ahora vamos a mezclar pues todos los números del 1 al 20, ya que sabemos todos. 13, 1, 16, 4, 17, 18, 16, 3, 19, 9. Lémelo tú. 13, 1, 16, 4, 17. Good. ¿Y el siguiente? 18, 16, 3, 19, 9. And 9. Muy bien. Y dos más. 6, 15, 2, 6, 16, y 17, 18, 2, 13, y 1. 6, 15, 2, 6, and 16. Good. 17, 18, 2, 13, and 1. Fenomenal. Bien, los números son tan importantes que vamos a machacarlos pues casi de forma semanal, ¿vale? Sí. Para que adquieras una agilidad total numérica, ¿vale? Con los números. Muy bien. Good.